se sienta usted robada. Yo no le he quitado nada, no se ahoguen gotas de agua. Señora, cuando a usted le da su hastío, es cuando lo siento mío y le entrego mi cariño. Señora, dese usted por convencida que es la dueña de su vida, aunque sufra yo esta herida por amarlo más que usted. Vive y llora con usted, duerme y ríe con usted y le cumple sus años. No le importa que yo esté esperando no sé qué entre el llanto de mis ojos. Señora, no se sienta usted robada, tiene todas las ventajas y yo en cambio las migajas por amarlo más que usted. Y le cumple sus antojos. No le importa que yo esté esperando no sé qué entre el llanto de mis ojos. Señora, no se sienta usted robada, tiene todas las ventajas y yo en cambio las migajas por amarlo más.